apártense que los tumbo porque atrás viene Puchungo con la bandera en la mano. Hacia su deseo. Si el diablo no se queda por fuera. Llegó campante pelón diciendo que él es el duro, que ni Granado ni Arturo le quitan el cinturón. William Ochoa es campeón entre todos los muchachos y se pelean como machos Carlos Iriarte y Goyito Puesto, Toño y Rufinito se lo llevan por los cachos. Cuidado con Luis Blanco. Mulato y William Troconis junto a Francisco Pacheco ya no aguantan el chaleco que desmontó Pérez Rodríguez. Rolando no reconoce ser más feo que Osmel Gil. Y se oye por un pasillo a Ollama como un berraco porque en ese mismo saco quieren meter al amarillo. Venimos aquí a cantar la parranda para los feos y a más de uno ya veo. Pero los voy a nombrar y así no sea su deseo. La parranda para los feos, les venimos a cantar. Hugo Barroso, Richard Montilla, Ronald Chacón, Ezequielito, Ricardo Hernández, Eduardito, compadre Toño, no te me contas que estás en la cola. Livinali, Morgado, Morado, no se hagan los paisas que ya los vi. Epanestún. Por la vega en que Alexander le dijo al gordo Gustavo que Rafayuca y el Chavo se burlan de Ignacio Hernández y el problema fue tan grande que se fueron a las manos y Paiva repitió: hermanos, apártense que los tumbo. Y es que atrás tiene Puchungo con la bandera en la mano. Daniel Gil, Ramoncini, Bachaco, Pipiño, Cuchi Cuchi, Antonio Armas, Alcide Llanosa, Giovanni Palacio, Cristóbal Huerta, Dingo y Locha, Pablo Camacho. Bueno, muchachos, ¿y por dónde mandamos a toda esta gente? Pedro Marín, Los Querales, Los Lista, Miguel Machado, Emil, Stay, Simón. Chane, qué va, no lo conozco. Po. Arranca este contraataque cuando son las 5 y 10 minutos de la tarde por tu Alba Ciudad 96.3 FM. Y bueno, recordándole a todos y a todas, gracias a quien sale este programa, un pueblo que salió a defender nuestra constitución un 11, un 12, un 13 de abril y próximamente un 8 de diciembre. Sale gracias también a un comandante jefe que se encuentra en esa chamba desde otro paisaje, pero sigue con nosotros en nuestros corazones, Hugo Rafael Chávez Frías, y por supuesto a un presidente chavista, el primero de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Por supuesto, también sale gracias a una asamblea de trabajadores y trabajadoras donde todas y todos nos subordinamos a ella, desde el ministro Fidel Barbarito para abajo. ¿Quién más? Sinamay González, Vladimir Sosa, Elsa García, Randol Borges, Luigino Braccio, Gregorio Sánchez, Gustavo Villapol, y en los controles nos acompaña nuestro DJ Puchi. Así mismo, hoy es jueves. Jueves que se pueden comunicar con nosotras por acá y con nosotros, porque hoy es jueves de música tradicional, de gaita y de lo que te quieras escuchar. Pero vamos a darle más prioridad a toda esa música que no sintonizas en ninguna otra radio y que pones 96.3 para escuchar esa música que no paga payola. Y el que no le quede claro eso, bueno, que venga y lo compruebe. Así mismo, bueno. También te puedes comunicar con nosotros al 0416-534-8710, 0416-534-8710, y por supuesto en las redes sociales, @contraataque, en el Twitter. Así que bueno, escríbenos, @contraataque, y apoyemos esos, los hashtags del día. También te puedes comunicar con el cara de libro Contraataque Pendiente, y bueno, y ser parte de esta programación. También, ¿quién más? Por supuesto, el equipo que produce esta locura de programa. A Gustavo Villapol, Inair Mansur, Osli Hernández, Gustavo Rivero. Estos son dos compañeros de sentimentalmente, o sea, de simbolismo. Un simbolismo que yo no nunca dejaré. No, Gustavito, vamos a tenerlo pronto. Y a Osli, mientras ya Tupac, su nuevo integrante de la familia, se incorpora fielmente a las tropas revolucionarias. Bueno, la tendremos por aquí, lo más probable, más pronto que tarde. Y por supuesto, mi persona, que nos está atormentando por una hora, Irosba Michino, mejor conocida como La Rusa. Así que bueno, aquí tenemos algunas noticias. Sí, tenemos noticias. ¿Tienes gripe? ¿Mucho frío? Sí, aquí en esta cabina está haciendo una barranda de frío. Ay, demasiado frío, o sea, no puedo con tanto frío. Bueno, no, sí, esta cabina está... ¿Cuántos grados? Más o menos como 12 grados. Estamos aquí con los dedos tullidos. Pero bueno, sí, noticias, porque por acá nos dice Ciudad Caracas. ¿Qué? ¿Qué nos dice Ciudad Caracas? Sigue la fiscalización de aerolíneas en Maiquetía. ¿Qué tal? Todo esto tiene un solo culpable. Uno solo. No hay otro. ¿Culpa de quién? ¿De Dios o de quién? Que estén fiscalizando. Que sigan estas fiscalizaciones horrorosas. Solo culpable. Porque nada más y nada menos que una comisión integrada por representantes de los organismos venezolanos realizaron este miércoles un operativo de fiscalización en aerolíneas que operan en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, con el fin de velar por los derechos de los usuarios y garantizar un proceso de viaje seguro y eficiente. Así que durante el recorrido terminal aéreo, inspectores de la institución, el Instituto Nacional Aeronáutico Civil, Instituto para la Defensa de las Personas, Acceso de Bienes y Servicios, INDEPAVIS, fiscales del Ministerio Público y funcionarios del Instituto del Aeropuerto Internacional de Maiquetía supervisaron, entre todo esto, un equipo ahí blindado para supervisar aerolíneas, bueno, que hacen ventas de boletos, tarifas, permisos de aeronavigabilidad, entre otros. Así, el director general, Luis Gustavo Graterol Caraballo, destacó que estos operativos forman parte de un trabajo de cohesión que viene realizando el gobierno nacional para garantizar un servicio de transporte eficiente y seguro, aplicando las sanciones correspondientes. El directivo señaló que la participación del Ministerio Público ha sido fundamental para asumir los delitos comunes en el aeropuerto, como la gestoría de boletos y divisas, hurto de pertenencias de equipajes, entre otros. Así que las mafias las tenemos adentro y también en sus adyacencias. Pero bueno, este equipo que tiene que ser una garantía de que se cumplan las reglas en las cuales tenemos que seguir jugando. Porque no puede ser que llegues al aeropuerto y estén vendiendo mismos trabajadores del aeropuerto y otras personas que nos vemos y se ven día a día las caras y no reconozcan. Desde los que embalan hasta los que venden los boletos para viaje. Así que eso es una batalla que no solo le corresponde al gobierno, sino a cada uno de estos integrantes. Por supuesto, todos estos compañeros en las comisiones, por favor. La corrupción es un acto individual también. Si tú quieres, formas parte. Y si no, no. Ahí tenemos ejemplos continuos, repetitivos en la historia, de presidentes que decidieron vender un país y otros presidentes que no. Un presidente que no, que marcó un precedente. Entonces, un acto no depende de ti, en lo particular, en principio. Las decisiones las tomas tú. Si tú quieres, te corrompes. Y si no, bueno, formas parte ahí. El silencio también es una forma de formar parte de la corrupción. Así que si también tienes que, bueno, notificar, denunciar, preservando tu seguridad, por supuesto, no lo dudes en hacer. Busca los mecanismos para hacerlo. Tenemos por acá algunas noticias directamente desde la Iguana TV. Sí, excelente portal web. Y bueno, por acá nos dice que acá están todos los detalles de los que corresponde a los seguros activados en Caracas para su seguridad. ¿Y qué será eso? Bueno, aseguró que se trabaja para que nuestro país pueda acercarse. Bueno, tenemos por acá Cadena Nacional. Nos vamos directamente a conectar. Bueno, buenas tardes a toda Venezuela. Desde el municipio Sucre, Petare, Estado Miranda, quiero enviarle un saludo a todo el pueblo de Miranda, en primer lugar. Quiero enviarle un saludo a todo el pueblo de Venezuela. Aquí está gobierno de eficiencia en la calle. Tenemos 3 horas trabajando desde aquí en la calle, trabajando el lanzamiento de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, en el estado Miranda. Hemos lanzado 4 corredores del estado Miranda. Bueno, el protector de Miranda, Elías Agua, está rompiendo récord con el lanzamiento de 4 corredores en el estado Miranda. Ahí lo tenemos en pantalla. Tenemos en pantalla el corredor que hemos llamado número 1, que va desde Campo Rico, San Miguel y todos los barrios patrios, 5 de julio, 19 de abril, 24 de julio, hasta la frontera de la carretera Vieja Guarenas-Petare. Ese es el corredor número 1. Hemos activado su sala técnica y ya comienzan a hacer el plan de obras, el plan de economía productiva, intrabarrio y todo lo que tiene que ver con la logística. Igualmente acabamos de activar el corredor número 2, allá en los Altos Mirandinos, en Los Teques, en Guaycaipuro, en Carrizal, tremendo corredor. Allá tenemos al vicepresidente Jorge Arriaza. Un saludo a Jorge Arriaza. Muy bien, felicitaciones, querido compañero, compatriota. Aquí en Campo Rico tenemos a la almiranta en jefa, Carmen Teresa Meléndez Rivas, a Reinaldo Iturriza, ministro de Comunas, al vicepresidente de Gobierno Social, compañero Héctor Rodríguez, entre otros. Allí, barrio adentro, Unión Cívico-Militar, trabajando por el pueblo. En Guaycaipuro está Ricardo Molina, el almirante Pinto, comandante general de la Armada, nuestra ministra de Pueblos Indígenas, el nuevo ministro recién designado, salió hoy en Gaceta Oficial, el nuevo ministro de Salud, Francisco Armado. Francisco Armada, médico venezolano de grandes credenciales, estudios y de gran compromiso. Bienvenido, Francisco Armada, a esta batalla. Y ahora estamos escuchando allá en Guarenas al ministro Manuel Fernández, a la ministra María Cristina y al líder social Rodolfo San en Guarenas, activando todo el corredor. Y quiero enviarle un saludo desde aquí a la comunidad de Guarenas, Guatire, Araiga, pero particularmente a las comunidades de 24 de julio, Los Olivos, Las Cocuizas, Santa Cruz, El Republicano, El Araguaney, Ciudad Perdida, Villa Panamericana, Los Naranjos, Santa Bárbara, bueno, todo el sector del barrio Zulia. Ahí nosotros, si quieren, compañero de máster, pendiente máster, déjalo así, tranquilito. Pero yo quiero que me muestren allá una toma realmente muy elocuente de lo que es la nueva Venezuela que estamos construyendo. Exactamente en el mismo sector, cruzado por la autopista. De un lado hemos desarrollado la gran misión Vivienda Venezuela y ustedes pueden ver las casas hermosísimas, las casas más hermosas que jamás se hayan construido en Venezuela para el pueblo. ¿Gracias a quién? A nuestro comandante Chávez y nuestra revolución bolivariana. Allí están, miren. El nombre de esta urbanización es La Rosa Mística. Y de verdad se ve el misticismo ahí al lado de las montañas, por donde estuvieron nuestros indios mariches allí. Ahí todavía se ve sus rostros de resistencia y de batalla. Y si usted cruza la calle de esta autopista, ¿qué se encontrará? La Gran Misión, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Con la Gran Misión, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Y con la Gran Misión Vivienda Venezuela, nosotros en el 2018 habremos atendido por lo menos 7 millones de familias en Venezuela para llegar al objetivo pobreza cero, miseria cero, y estar ya cerca de la sociedad socialista, la sociedad de los iguales, la sociedad de los felices, la sociedad humana, verdaderamente humana. Por eso fue que pedí esta cadena nacional de radio y televisión, porque estamos activando uno de los planes más importantes que yo como presidente de la República quise tomar, retomar y reimpulsar. Y lancé el sábado pasado y lo convertí en Gran Misión. O sea, a partir del sábado, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor ha sido retomado como Gran Misión, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, para construir la Venezuela bella, la Venezuela bonita, la Venezuela de paz, como hemos explicado en esta jornada, en este taller de trabajo. Felicito a los equipos de trabajo, felicito al protector de Miranda. ¿Qué sería de Miranda si no estuviera el protector Elías Agua? Estaría abandonada a su suerte, al caos, a la necesidad. Quiero decirle a los maestros y maestras, me acaba de recordar el protector Elías Agua, maestros y maestras de Miranda, el gobierno regional no ha aportado al gobierno central las nóminas para depositarles el decreto que acabo de decidir el día de ayer, de homologar y aumentar el salario de los maestros y maestras regionales en todos los estados del país. El gobierno de Miranda ha incumplido una vez más. Quiero que lo sepan los maestros, quiero que lo sepan los policías. Estoy estudiando la homologación y el aumento de todas las policías estatales. Ya tengo los recursos, pero Miranda no aporta los datos para ver cuántos bomberos son, cuántos policías. Quiero que lo sepan, quiero hablarle claro al país en estos términos. Hay un abandono total de funciones. Por eso nos tenemos que venir a Miranda a gobernar. Y cuente el pueblo de Miranda con el gobierno revolucionario para trabajar por su felicidad, por su tranquilidad. Esa es la respuesta nuestra frente al fascismo, frente a la burguesía parasitaria. El día de ayer, como ustedes vieron, yo activé una ofensiva económica que ya está en la calle. Quiero anunciar a toda Venezuela que el día de hoy se activó una de las líneas vitales que anuncié ayer. Estamos en este momento supervisando, inspeccionando más de 1000 objetivos económicos, entre ellos almacenes ubicando productos acaparados. Y lo he dicho, almacén que tenga producto acaparado, almacén que está confiscado y todos sus productos salen a venta para el pueblo a precios justos. Atención al pueblo, pues. Nosotros vamos a lograr el equilibrio y vamos a lograr derrotar la guerra económica de Fedecámaras, Consecomercio, Benancham, de la trilogía de parásitos del mal que pretenden sabotearlo, como lo demostré ayer en un documento oficial desclasificado, donde ellos se plantean sabotear la electricidad del pueblo, sabotear la economía. Ahí está el documento, no lo has desmentido ninguno de ellos. Se quedaron calladitos porque se los descubrí. Les descubrí el documento, pues, que ellos mismos firmaron junto al expresidente colombiano Uribe. Oído, pueblo, no se duerman, compatriotas. Miren que todos los días hay estos sectores de la burguesía parasitaria buscando hacerle mal al pueblo. Ahora, la guerra es silenciosa, sin rostro. Ellos mandan hacer y después salen a acusar al gobierno revolucionario que presido y a la revolución de ser culpable de los males que ellos crean por debajo. La cizaña, la trampa, En la oscuridad solo trabaja el crimen, decía el Libertador. Bueno, estos son unos criminales y así se lo digo al pueblo. Pero el pueblo tiene que tener la confianza y la seguridad de que tiene un gobierno revolucionario en ofensiva económica, en trabajo permanente, activando el gobierno de calle. Y sobre todo ahora, como lo hemos visto, activando de manera muy eficiente y decidida la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Ya la hemos activado en Caracas. Mañana vamos al estado Anzoátegui. El fin de semana vamos para el Zulia. La vamos a activar en todo el país. Por lo menos, compatriotas, 1 millón de hogares de las comunidades populares en un año serán transformados absoluta y profundamente y tendremos barrios nuevos, barrios y comunidades nuevas. Tricolor en su alma y tricolor en su fachada. Yo quisiera que el vicepresidente que está en los teques, Jorge Arriaza, para esta emisión de Notipatria que estamos nosotros aquí mostrándole al país, este es Notipatria. Dado que me censuran y me veta la prensa burguesa, bueno, nosotros con Notipatria vamos a vencer el veto, la censura, la mentira y la manipulación. Notipatria todos los días, Notipatria toda hora, para vencer la mentira, para combatir. Compañero Jorge Arriaza, desde Los Teques, allá, barrio adentro, hazle un resumen contundentemente breve al pueblo de Miranda y de Venezuela de la activación del corredor número 2 de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Adelante, Jorge Arriaza, Montserrat. Gracias, presidente. Efectivamente, aquí estamos en Los Teques, en este sector que agrupa Pan de Azúcar, El Nacional, donde, bueno, ya se ha venido haciendo un trabajo previo gracias a la presencia del gobierno nacional de Corpo Miranda, muy importante, porque como no hay gobernación en este estado que se ocupe de los más necesitados, bueno, aquí está Corpo Miranda, aquí está el gobierno nacional, aquí está la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor con su pueblo. Precisamente aquí hay 10 consejos comunales que ya están organizados, ya tenían el plan previo, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Ahora vamos a la gran misión, estamos hoy eligiendo las salas técnicas de cada una de las zonas de este corredor que se junta con Carrizal, que está bastante más allá, donde está el ministro Jaime El Trudy y la ministra Marianne Hanson. Y bueno, y luego vamos entre esos dos grandes sectores a elegir la sala mayor, que debe ser la gran sala de planificación. Aquí la Milicia Nacional Bolivariana, y nos acompañan además aquí el almirante Pinto, comandante general de la Armada, y el mayor general Justo Novera Pietri, comandante general de nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Ellos han puesto a disposición este centro de agrupamiento de la milicia para que funcione aquí la sala mayor, si fuera el consenso entre todos los sectores, y usted lo ha aprobado, presidente, también. Aquí lo más importante, y se lo decíamos, no es tan solo la parte de infraestructura de vivienda. El objetivo primordial que el comandante Hugo Chávez nos dejó es la comunidad, el bien común, el vivir viviendo, la organización del pueblo, la comuna, los nuevos valores, la ética del comunero, de la comunera, el nuevo modelo productivo que este pueblo va a conformar. Aquí incluso estuvimos hablando con esta bella niña que se llama Ángela, que viene de otro sector, de Laguneta, pero ella vino hasta acá a plantearle al candidato a la alcaldía, Francisco Garcés, un problema que hay en su sector. Y Francisco le ha dicho, yo estaba presente, que él se va a ir con ella de aquí, con su mamá, con su hermana, hasta allá, para ver un problema que hay en la vialidad, para de una vez comenzar también a atacar otros problemas con Corpo Miranda que hay en el estado. Felices, presidente. El ministro también de Vivienda, la ministra de Pueblos Indígenas, el nuevo ministro de la Salud y lo más importante, el pueblo, el poder popular organizado de poder constituir esta nueva gran misión en homenaje al comandante supremo de la revolución y de la patria en Venezuela, el comandante Hugo Chávez. Adelante, presidente. Bueno, muy bien, querido vicepresidente ejecutivo, trabajando siempre con gran fuerza. Por acá tenemos entonces en Campo Rico, en el corazón del corredor número uno que estamos activando. Gobierno de eficiencia en la calle, trabajando, trabajando, trabajando. Todos los días, a toda hora, por el pueblo, protegiéndolo. Todos los días, gobierno del pueblo, pueblo gobierno. Pueblo gobernando, gobierno del pueblo. Yo quiero que Reinaldo Iturriza y nuestra almiranta en jefa, en Unión Cívico-Militar, nos haga un resumen tan contundentemente breve desde Campo Rico como el que acaba de hacer el compañero Jorge Arriaza en la activación del corredor número uno de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, en el estado Miranda. Adelante, compañero Reinaldo Iturriza. Buenas noches, presidente. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente, aquí estamos desarrollando la asamblea de ciudadanos y ciudadanas de la comuna en construcción Gran Campo Rico. Aquí, bueno, hacen vida 11 sectores, ¿verdad? 11 consejos comunales. Además de ellos, un campamento de pioneros. Bueno, nosotros hemos estado visualizando aquí. Yo no sé si las cámaras lo pueden captar. Ellos tienen un trabajo bastante adelantado de mapeo, aquí están identificados cada uno de los sectores, pero además de eso, lo más importante es que tienen también bastante adelantado el trabajo de identificación de cuáles son los problemas de la comunidad, no solamente los problemas, sino también las enormes potencialidades. Por ejemplo, aquí nos decían que aquí hay una gran cantidad de potencial de trabajadores y de trabajadoras que podrían incorporarse perfectamente a activar en esta gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Justamente en el momento en que inició la cadena, estaba conversando con nosotros un profesor de la Universidad Bolivariana. Bueno, ahorita luego vamos a terminar de escuchar su intervención. La Universidad Bolivariana tiene tiempo aquí, un año, ¿verdad? Nos comentabas tú y, por supuesto, también los estudiantes, haciendo un interesante trabajo de diagnóstico. Los estudiantes de la Bolivariana también podrían incorporarse a esta gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. En fin, presidente, aquí nosotros identificamos un enorme potencial de organización, un enorme potencial de movilización. Y bueno, aquí estamos, vamos a proceder en los minutos posteriores, vamos a proceder a la elección de la sala técnica. Nos estuvieron comentando, muy interesante esto, presidente, nos estuvieron comentando sobre unos galpones por allí vacíos de hace años que no se utilizan, que están, bueno, sin utilizarse, que perfectamente podrían servir, por supuesto, previa inspección para o bien la instalación de nuestro centro de acopio comunal e inclusive también para instalar allí, quien quita, alguna empresa de propiedad social o varias, ¿verdad? Porque podrían ser varias. Bueno, presidente, le paso la palabra a nuestra ministra de la Defensa, la almirante en jefa, Carmen Meléndez. Ministra. Bueno, mi comandante en jefe, aquí todos reunidos, un saludo a todo el pueblo venezolano que nos está viendo en cadena nacional, y aquí hemos demostrado que la unión cívico-militar está más unida que nunca. Es una alegría estar aquí con nuestros compatriotas, que ya nos hemos hecho un diagnóstico. Ya nos han dicho cuáles son sus prioridades, estamos tomando nota, todo el mundo quiere colaborar, están bien organizados, esta comunidad está bien organizada y vamos a trabajar rápidamente para cumplir con todos los requerimientos. Ellos ya tienen organizaciones donde ya están, tienen su, sobre todo lo que es en barrio adentro, salud, educación, un puente, mercal, o sea que ellos están bien organizados y nosotros aquí estamos dispuestos a trabajar con ellos juntos, juntos para demostrar que sí se puede tener un barrio bien bonito, barrio tricolor de todos los colores y así cumplir el legado de nuestro comandante supremo y de esa gran misión que usted está iniciando, su primera gran misión, mi comandante en jefe, y que todos estamos desplegados a cumplirla a cabalidad. Entonces, mi comandante, aquí estamos, pueblo y Fuerzas Armadas unidos para una mejor Venezuela, una Venezuela bonita, que es la que todos queremos. Y que estas Navidades sean felices, porque nadie nos va a quitar la Navidad. Aquí estamos todos felices trabajando en todos los ámbitos y en todos los aspectos, mi comandante y jefe. Adelante, mi comandante. Diría amén, amén y amén. Que así sea, que así sea, que así sea. Palabra de la verdad, la unión cívico-militar. Máxima garantía del desarrollo, de la paz, de la felicidad de un pueblo, de la independencia, del socialismo nuestro americano, del socialismo cristiano venezolano, del socialismo bolivariano nuestro. Qué buenas y contundentes y hermosas palabras de nuestra almiranta en jefa, ministra del Poder Popular para la Defensa, excelente. Yo veo a una compatriota que está allí con una foto del comandante Chávez el día de San Francisco de Asís, allá cuando estuvo nuestro comandante el 4 de octubre ya en la avenida Bolívar. Yo quisiera que ella me dé un mensaje desde su corazón para que ustedes vean el alma buena de un pueblo. Yo quiero que me llamó la atención esa foto. Y además ella tiene la gorra de Chávez, que es el tricolor. Esa gorra la creó el comandante Chávez para reivindicar ante la juventud y ante la historia nuestra bandera. Y le luce muy mal a la burguesía parasitaria. Así lo digo. Sin pelos en la lengua lo digo. La burguesía parasitaria querido disfrazarse de bolivariana para tratar de engañar al pueblo. Y hay que quitarle la máscara. Esa gorra tricolor la creó Chávez para el pueblo. Que mira la mirada que tiene, la sonrisa que tiene. Danos un mensaje. Desde allá, dinos tu nombre y danos un mensaje, querido compatriota. Bueno, mi presidente obrero, Nicolás Maduro, mi nombre es Eiglet Torregrosa. Bueno, de verdad que estamos muy contentos, de verdad, pero estamos ayudando aquí en esta gran misión, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, profundizando una vez más el legado de nuestro gigante eterno, nuestro amado Hugo Rafael Chávez Frías. Bueno, esto para mí es un honor siempre en todos lados llevar esta gorra tricolor. Yo crecí en este proceso revolucionario, soy chavista de corazón, y seguiremos aquí construyendo patria. Cuente con nuestro pueblo, cuente con la juventud, cuente con este pueblo amado que dejó nuestro presidente amado aquí para seguir profundizando este gran proceso. Porque nosotros, el llamado masivamente para el pueblo venezolano, ¿verdad? Que no se dejen engañar por esa derecha, que no nos quiere, que no nos atiende, simplemente nos destruye cada día más. Este 8 de diciembre nosotros tenemos que salir masivamente, señores, masivamente. Quedará demostrado una vez más que el pueblo, que Hugo Rafael Chávez Frías, sí dejó un pueblo organizado y que seguiremos aquí construyendo patria y lo seguiremos apoyando a usted porque esta tarea es nuestra con usted y vamos a seguir adelante porque estos frutos que estamos sembrando ahorita lo van a recoger nuestros hijos más adelante. Y sí, aquí está una juventud restiada, aquí está un pueblo organizado que es capaz de construir las grandes obras que tenemos, porque Chávez está en cada uno de nosotros, en ese cable tren bolivariano que es nuestro, que lo amamos cada día más, en ese metro cable, en cada una de las obras que vamos a ejecutar aquí está Hugo Rafael Chávez Frías, porque Chávez no murió, Chávez se multiplicó y nosotros lo amamos. Así es, compatriota. Eglé, creo que nos dijo la compatriota. Muy bien, Eglé, compatriota. Precisamente ya hizo un llamado, hay que tener cuidado cuando estemos en programación de cadena nacional de radio y televisión, tenemos que respetar las normas del poder electoral y las normas éticas. Nosotros estamos aquí activando la poderosa gran misión barrio nuevo, barrio tricolor. Tenemos que tener cuidado en un momento dado, porque no podemos hacer proselitismo de ningún tipo, como ustedes muy bien lo saben. La compatriota hizo un llamado correcto a participar en la cita electoral que el 8 de diciembre se va a dar. Correcto, Inglés. Ustedes saben que hay un sector de la derecha como locos, que quieren ocasionar un gran evento o varios grandes eventos para ocasionar o provocar la suspensión de las elecciones. No. Yo quiero ratificarlo aquí. Señores de la trilogía del mal, señores fascistas, pelucones, parásitos, llueve, truene o relampaguea, el 8 de diciembre nuestro pueblo va a elegir a sus alcaldes, a los concejales, a las alcaldesas, van a votar, llueve, truene o relampaguee. Así sea con una vela prendida en la oscuridad, vamos a votar. Y que gane quien tenga que ganar, pues. Y yo el 9 de diciembre sigo siendo presidente. Y el 15, y el 20, y en enero, y el 2014, y el 15, y el 16. Y en el año 16, que se cumpla la mitad del periodo, quien quiera, lo garantiza la constitución más democrática de la historia de nuestro país. ¿Quién creó la figura del referéndum revocatorio en nuestra constitución? ¿Hugo Chávez? ¿Quién creó la figura del referéndum revocatorio para todos los cargos de elección popular en el mundo? Eso quedará en la historia. Y dentro de 100 años nadie se recordará ni el nombre ni el apellido de estos parásitos burgueses. Y dentro de 100 años, 200, 300 años, los pueblos del mundo seguirán recordando a Chávez como el creador de la democracia nueva de Venezuela. La democracia popular, la democracia verdadera. Pasarán los siglos, compatriota. Vendrán nuestros nietos que ya han llegado, vendrán los hijos y los nietos de nuestros nietos, y se seguirá recordando con amor cada vez más grande a Hugo Chávez. Y ya estos parásitos que lo atacaron y lo odiaron habrán sido olvidados hasta por su propia gente. Y todo el mundo recordará a Chávez y el milagro que hizo de convertir a un pueblo que estaba en la miseria en un pueblo de hombres y mujeres cultos, educados, conscientes, rebeldes, luchadores. Muchas gracias, Inglés. Cuenta también conmigo, cuenta con nosotros, siempre. Vamos a poner en la pantalla los contactos que estamos haciendo con Altos Mirandinos, Guarenas, Guatire, Campo Rico. Estamos gobernando aquí, gobierno de eficiencia en la calle, en el corazón de Miranda. Este estado tan importante para el desarrollo del país. Miranda, Miranda. Y como estamos en Miranda, yo quiero que el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, protector de Miranda, Elías Agua, le informe al país en esta primera andanada, en esta primera ofensiva de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, cuántas familias estamos protegiendo y activando en la gran misión. Adelante, compañero Elías Agua. Gracias. Sonido. Gracias, compañero. Gracias, compañero. Gracias, compañero presidente Nicolás Maduro. En verdad, agradecerle el gran apoyo que usted le está dando a nuestro pueblo mirandino, ¿no? Y yo, antes de darle estos datos, presidente, mire, cuando uno oye a todos los compañeros y compañeras, como hemos escuchado hoy, pero especialmente a las mujeres como Yasmín, como Eglén, en verdad que la siembra del comandante Chávez fue profunda, profunda. Y yo creo que no nos podemos sentir tranquilos porque la tarea y los desafíos son grandes, pero yo estoy absolutamente seguro. Yo estoy absolutamente seguro que esa siembra que hizo el comandante Hugo Chávez, especialmente en las mujeres de nuestros barrios populares, es un daño irreversible para la burguesía venezolana. Más nunca volverán a gobernar a Venezuela. Más nunca. porque el liderazgo de las mujeres en los sectores populares, en los sectores campesinos que me tocó conocer como ministro de Agricultura, en los sectores obreros, le dan una garantía al pueblo venezolano de que más nunca va a caer en manos de los parásitos. Mire, presidente, hoy en los tres ejes, en los tres corredores que estamos activando, en el de Altos Mirandino, vamos a impactar cerca de 30.000 personas, ¿no? Que incluye familias, perdón, sí. Cerca de 30.000 familias. Y el número de viviendas, 6.649 viviendas. Eso implica desde todo el eje panamericano, desde Carrizal, usted sabe dónde quedan los golfeados de los Teques, que en verdad quedan en Carrizal, hasta la entrada de nuestra querida capital del Estado Bolivariano de Miranda, los Teques. Transformar todo ese corredor. Luego, el primer corredor, que es este que estamos aquí, comienza en Campo Rico, comprende también la zona colonial, que vamos a seguir el proceso de restauración, la transformación de la redoma de Petare, que estamos trabajando con el metro de Caracas y con el liderazgo social y político de aquí del municipio Sucre. Luego, hasta la salida, pues, a la altura de Guarayra Repano. Luego, el eje 3, que es el de Guarenas, toda la carretera vieja desde el Tamarindo, Guarena y Guatire, todo el eje de la carretera vieja y parte de la autopista como lo estamos viendo. Allí, en este eje metropolitano, vamos a impactar a 48.835 familias, casi 10.000 viviendas. En Guarena, Guatire, a 30.000 familias. Personas. Personas. Yo dije personas, son habitantes. Aquí dijiste familia. No, son 29.000. Estoy hablando de habitantes, 30.000 habitantes en Altos Mirandinos con 6.649 viviendas. En el metropolitano, 48.835 habitantes, personas, con 9.166 viviendas. Y en Guarenas, Guatire, 30.863 personas con 9.459 viviendas. Estos son los tres corredores que estamos activando. Perdón que te interrumpa, Elías. Mira qué hermosura de tomas, mira. Campo Rique, mira qué belleza, ese va a ser el barrio tricolor, mire, y la toma de los Teques, allí está, qué hermosura, y los ojos de quien lo ve todo, mire, está, qué tomas tan hermosas en el atardecer de nuestra Venezuela, de nuestra amada patria, nuestra, que ha tomado el camino. Yo quiero decirle a Eglé, ¿verdad?, que está en Campo Rico, mire, Eglé. Qué importante lo que tú dijiste. Tú seguramente cuando nuestro comandante Chávez se rebeló contra el Fondo Monetario Internacional y contra la oligarquía parasitaria el 4 de febrero de 1992, mira ese cielo de Petare, ¿vale? Es un cielo como pintado, ¿no? Como de un artista, vuelve a ponerlo. Qué toma tan hermosa del cielo de Petare. Qué hermosa tarde hoy. Ahí está Eglé también. No, pero no es la toma que estábamos viendo ahora. Hubieras visto, Teresita, la toma de un cielo lleno de enigmas. El cielo de Petare. Eglé, en Campo Rico, mira, te voy a enseñar algo. Aquí está. Para ver si lo puedes ver. Cuando nuestro comandante Hugo Chávez escribió este libro, tú no habías nacido. Fue nuestro comandante Chávez quien rescató el símbolo de la patria, la bandera nacional, compatriotas, esto es importante. ¿Ustedes saben por qué? Porque el fascismo acostumbra en el mundo a robarse los símbolos de los pueblos. A robarse los símbolos más importantes para enmascarar sus proyectos autoritarios, elitescos, de desprecio, de saqueo a los pueblos. Así pasó con Mussolini, por ejemplo, que se robó el símbolo del movimiento obrero revolucionario de la Italia de los años 10, 20, 30, del siglo pasado. Y les podría contar mil cosas, ¿no? Resulta que esta bandera, este brazalete tricolor, fue una obra de rescate de Hugo Chávez, porque estaba abandonada La bandera tricolor estaba abandonada. Este libro, Gle, que está aquí, mírenlo, este libro, llamado Un brazalete tricolor, contiene 5 trabajos del comandante Chávez. 5 sobre la historia de nuestra bandera, cómo se hizo, las luchas que acompañó a caballo en la independencia de hace 200 años y muchas otras cosas más. El prólogo es una belleza, verdaderamente. El prólogo lo hace el comandante Chávez en la cárcel de Yare en junio de 1992. Seguramente Gley y muchos de ustedes estaban apenas recién nacidos, ¿verdad? Levanten la mano los que estaban muy pequeñitos en el 92. La mayoría. Y el comandante Chávez entonces saca el prólogo y publica 5 trabajos que él había hecho, oído, esto es muy importante, 5 trabajos. El primero de todos lo escribió Chávez cuando era alférez. Yo quiero que mi general en jefe, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que forma parte de la generación de jóvenes que hoy dirige la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Vladimir Padrino López, general en jefe, le diga a los venezolanos, bueno, porque ¿qué es un alférez? ¿No? Estaba en su último año de la Academia Militar. ¿Y qué recuerda él del Chávez oficial cuando entró en la academia, compañero general en jefe? Porque el Chávez que escribe este primer libro, el primer libro lo escribe a los 19 años. Y ustedes leen los conceptos del Chávez 19 años. Es el Chávez nuestro que conocimos nosotros en cada día desde el 4 de febrero hasta que partió a su otra vida. Nuestro gran Chávez, el patriota, el bolivariano, el revolucionario. Quisiera un comentario del general en jefe. Muchas gracias, mi comandante en jefe. Con muchísimo gusto y evocando la memoria de mi comandante Chávez, siempre presente en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en nuestro accionar diario. Bueno, ese libro que usted tiene en la mano, Un brazalete tricolor, ya lo he leído muchas veces. Es una enseñanza, es un legado de filosofía, de ética, de profunda revolución de pensamiento y de acción de un joven que, como usted bien lo ha dicho, solamente era un alférez, un cadete en su último año en la Academia Militar de Venezuela, en el año 75, y posteriormente, siendo ya oficial subteniente, lo que es hoy primer teniente, oficial de personal del batallón de Bravos de Apure, y capitán igual, bueno, esas reflexiones, profundas reflexiones, como usted mismo lo ha indicado, profecías, que para aquel entonces parecía un anacronismo, pero que se hizo realidad con el esfuerzo, con el ímpetu, con el carácter revolucionario de un hombre, de un líder, de un militar, que se fue a la calle y se hizo un estadista, un constituyentista, un constitucionalista, un hombre de pueblo, un verdadero soldado, un líder nacional, un líder regional, un líder mundial. Ese fue el comandante Hugo Chávez, de muchacho, de hombre, como padre, como hermano, como maestro. Hugo Chávez en la Academia Militar era un constante ejemplo en todo lo que hacía, en su predicar, en sus arengas, muchas veces incendiarias. El comandante Chávez en el patio de formación, muchas veces, nosotros en la misma formación, después de regresar de permiso, y decir Hugo Chávez está de guardia, bueno, eso era ya un mensaje cierto, de mucho conocimiento, de largo conocimiento. Y de fuerte disciplina. De fuerte disciplina y de grandes y largos plantones. Pero que al final le quedaba a uno aquí la llama en el corazón y en el y en su conciencia de lo que debía ser un país, una patria, recuperando su historia. Ese era mi comandante Hugo Chávez, mi comandante en jefe. Muchas gracias, general en jefe. Así es, Unión Cívico-Militar. Tremenda fortaleza tiene la patria de tener una fuerza armada y un pueblo unido. Y debemos estar siempre unidos. Cuidar como quien cuida a un niño, a una niña, como quien cría con el amor. Cuidar la Unión Cívico-Militar, como lo dijo mi almirante en jefa y lo acaba de decir mi general en jefe. Oficiales de la patria, hombres de la patria, mujeres de la patria. Así está. Fíjense, yo voy a leer nada más tres párrafos del prólogo. Son cinco ensayos, cinco libros que los escribe entre el año 75 al 89. ¿Ah? ¿Dónde estaban los parásitos de la derecha que se disfrazan ahora con el tricolor en esta época, negando la patria? Seguro mucho bailando chaquichaqui allá en Miami. Está pasada de moda la bandera, dijeron ellos en los años 80. Y aquí estaba el comandante Chávez, el recuperador de nuestros símbolos y de nuestra patria. Debemos sentirnos orgullosos y portar esa gorra que tú llevas, Eglé, tricolor, con las ocho estrellas de Bolívar, portarla con amor, con orgullo, porque quien porta este tricolor tiene que sentir en su corazón que es un venezolano verdadero. Quiere decir, es un antiimperialista, un anticolonialista, un republicano verdadero, un bolivariano de corazón. No se puede arrodillar a alguien al imperio y vender su patria y ponerse el tricolor porque lo mancilla. Esa es la verdad y tenemos que decirla. Esa es la verdad y tenemos que despertar ante la verdad. El que no haya despertado, que lo haga. Miren lo que dice el comandante Chávez. Año 92, quiere decir hace 21 años. 21 años y varios meses. Ya desarrollando los argumentos de la presentación de este libro, dice, del 4 de febrero, ¿no? Está describiendo qué pasó el 4 de febrero y dice, los tres colores mirandinos iluminaron la oscuridad con un rayo de iris para amanecer desafiando a quienes traicionaron las esperanzas de todo un pueblo heroico y libertario. Saben ustedes a quién se refería él, ¿verdad? A la élite de la burguesía del puntofijismo apátrida. Las armas fueron rendidas por ahora, dice Chávez. Pero los brazaletes tricolores cogieron vuelo con el viento cálido de febrero y se dispersaron por las calles, los caminos y campos de Venezuela, y ahora ondean en las manos forjadoras de millones de hombres, mujeres y niños venezolanos para siempre. Hugo Chávez Frías, junio 1992, el profeta. Eglé, aquí está este libro, míralo aquí. Yo acabo de mandar a que se impriman 5 millones de libros del tricolor, de un brazalete tricolor de Hugo Chávez Frías. 5 millones de libros. Pero yo quiero, dado que Eglé ha hablado tan bonito, ahí está Eglé con su bandera orgullosa, su gorra orgullosa que creó Chávez. El primer venezolano que se puso una gorra tricolor aquí fue Hugo Chávez Frías en el año 2000. Fue el primero que la usaba y se burlaba la burguesía. Ellos usaban la bandera al revés, ¿ustedes se acuerdan? Y el azul lo cambiaron por el negro. Y después cambiaron el amarillo, el azul y el rojo por el negro. ¿O es que miento? Después vinieron los asesores internacionales y le dijeron, no, tienes que ponerte la gorra, tienes que ponerte la chaqueta a la trilogía del mal. Vamos a desenmascararlo, hay que quitarle la máscara a los que se enmascaran para traicionar a la patria. Así que yo quiero, Eglé, enviarte a ti como mujer y joven venezolana mi libro que está subrayado, mi libro querido de mi comandante Chávez como regalo allí a Campo Rico. Quiero enviártelo para que te lo estudies y quizás dentro de unos días sería bueno hacerle allá en su barrio, Delcy, hacerle una entrevista, un reportaje, y ya cuando hayas leído este libro tú le puedes explicar con la pedagogía que nos hablaste, le puedes explicar este libro, el contenido que descubrió en la historia de Venezuela Hugo Chávez Frías a todo el pueblo, porque yo tengo que decirlo aquí, el hombre que estudió más la historia de nuestra bandera que nosotros tengamos en la patria es Hugo Chávez. No hay otro historiador que haya estudiado más la bandera de la patria y la sacó de manera sencilla para su pueblo. Así que aquí va, te la voy a enviar con el primer teniente Escalona para que te la envíe, lleve él personalmente a Campo Rico. Aquí está, se la estoy entregando a Escalona para que te la lleve como regalo. El brazalete tricolor para Eglé, que es mi regalo a toda la juventud venezolana y a todas las mujeres. Bueno, compatriota, voy a dar por terminada esta notipatria, esta cadena breve de información, y declaro iniciado los trabajos de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, en Guarenas, en Petare, en Los Teques, en los Altos Mirandinos, en el Estado Miranda, como gran obra de la revolución para construir la Miranda bonita, la Venezuela bonita. Muchas gracias a todos, compatriotas. Muchas gracias a todas. Un saludo a los niños, a las niñas y a toda la juventud. Buenas noches y sigamos trabajando para hacer patria. Patria, patria, patria querida. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Hasta la próxima. Esta fue una transmisión del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria para siempre, patria para nuestros hijos, patria para nuestras hijas. Patria, patria, patria. Con el orgullo de tener patria. Celebramos la Navidad en Alba Ciudad. Yo soy el profesor revolucionario, va a continuar y es responsable de nosotros de que se mantenga y continúe. Nos sentimos un poco dolidos en la pérdida del comandante, porque es una pérdida que es incalculable, pues. Es una pérdida que nos va a afectar, ¿cómo no? Pero yo también recordamos que en muchas varias ocasiones nos dijo, no se preparen para cuando estén con Chávez, prepárense para cuando Chávez esté. Y el Señor fue tan visionario que el Señor nos preparó para cuando estuviésemos con Chávez y para cuando estuviésemos con Chávez. El comandante nos dejó a nosotros un proyecto de país, la posibilidad de crear nuevos hombres, y hacia allá vamos. ¡Juntos somos Chávez! Verdes y de cuatro patas. La mascota comunitaria. En los alrededores de nuestra comunidad, trabajo o centro de estudios, es común ver a un animal en situación de calle, bien sea un perro o un gato. Conviértelo en una mascota comunitaria, con la colaboración de tus vecinos, compañeros de trabajo y de estudios. Aliméntalo y esterilízalo para evitar que más animales estén abandonados en la calle. Y si no puedes tener un animal en tu casa, búscale un hogar. Sé parte de la solución y no del problema. Esto fue Verde y de Cuatro Patas, espacio para la concientización y promoción del ecosocialismo en nuestro país. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos ecosocialismo, somos cultura. Hey, esto es para ti. Somos la primera emisora 100% libre. Sí, 100% libre del yugo del software privativo que fomenta la dependencia tecnológica. Somos la primera emisora en Venezuela que opera 100% con software libre. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos independencia. Somos cultura. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. A esta hora comienza Todos Adentro en Radio. Cantándole a todo el pueblo, sin importar su color. Información y opinión cultural del día por Alba Ciudad 96.3 FM. Todos los barrios unidos, vamos a cantar ahora. Producido y conducido por Iván Padilla Bravo y Don Gasca Moya. Todos los barrios unidos, vamos a cantar ahora. ¿Cómo que no me quiere? Tiene tirado el abandono, no viene ni a este, ni viene a los que hacemos en vivo, porque este es grabado. Hoy es jueves 7 de noviembre, por cierto, aniversario de la primera revolución socialista en el mundo, de la revolución rusa, esa que encabezó, lideró el gran Vladimir Ilich Ulyanov Lenin. Una revolución con muchos accidentes en su historia, está próxima a cumplir los 100 años, hoy está cumpliendo 96. Y muy próxima a cumplir los 100 años de existencia, por supuesto que una referencia para las y los socialistas en el mundo, pero accidentada, muy accidentada. Ustedes saben del derrumbe de la Unión Soviética y toda esa historia, ¿no? Aquí está José Ángel Lanz, él está ocupándose del control de los sonidos, este programa que se transmite todos los días a las 6 de la tarde. Hoy jueves ha sido grabado en la mañana y estoy acompañándoles yo y Iván Padilla Bravo aquí en esta conversación que vamos a tener en la tarde y escuchar un poco de la buena música muy cercana a las festividades que ya han sido decretadas en nuestro país, las festividades navideñas. Voy a seguir hablándoles un poquitico, no lo voy a fastidiar mucho con el tema, pero es un tema importante porque tiene que ver con nuestras culturas, con el tema de la Revolución Rusa. La Revolución Rusa luego da paso a la construcción de la Unión Soviética, que ustedes lo saben, fue todo un esfuerzo por dar una respuesta, aún dentro del mismo capitalismo, una respuesta de poder en la construcción del socialismo. Hubo muchas fallas, hubo muchos defectos, la penetración ideológica desbarató esa revolución y lamentablemente hubo un periodo de mucha crisis, hubo crisis internas prácticamente asociadas, algunas de ellas con la misma muerte de Lenin. Pero Stalin, que ya había formado parte del grupo también, cuando asume el poder también empiezan a confundirse las cosas, a enredarse diversos temas, ¿no? Y bueno, terminan ese estado preocupante. Yo le escuchaba hace poco una reflexión a ese gran escritor, a ese gran creador cubano llamado Abel Prieto, que fue durante casi 15 años ministro de Cultura allí en su país. Le escuchaba una reflexión porque él tiene una novela recién publicada que se llama Viajes de Manuel Luna. Viajes de Miguel Luna. Esa novela, Viajes de Miguel Luna, trata un poco de la crisis de esa revolución rusa y de la revolución soviética. Y habla Abel, a través de un ejemplo, de cómo ideológicamente ya habían penetrado los mandos, el poder, la conducción de esa revolución, al punto que cuando se celebran las Olimpiadas en los años 80, al comienzo de los años 80 en Rusia, lo que usan como mascota es un misha, un osito de esos bien bonitos. Pero resulta que la bonitura de ese osito pierde toda la estética de la Revolución Rusa, que es una estética con mucha fuerza. Los cambios culturales, los cambios importantes de una revolución es cuando tocan las raíces. Y en Rusia, en materia de diseño, de plástica, la novelística misma, hubo una serie de rupturas que después condujeron a una de esas desviaciones que se llamaba el realismo socialista. Pero el comienzo realmente hubo una transformación profunda y un impulso en las diferentes expresiones culturales. Luego, no es posible que, pasado casi medio siglo de haberse realizado esa revolución, las expresiones gráficas, las expresiones en el diseño, fueran expresiones tomadas de Disneylandia, tomadas del imperio estadounidense. Los ojos del Misha, dice Abel en su reflexión, son los ojos del Bambi y de los dibujitos de Walt Disney. Y eso, por supuesto, es una herida profunda en una revolución que tenía expresiones culturales. Entonces, la Revolución Rusa cae. Hoy se ven intentos antiimperialistas del actual gobierno y de la actual gestión, pero esa revolución no se ha recuperado. Uno visita Moscú, que es lo único que yo he conseguido visitar. No he ido a otras ciudades en Rusia. Pero uno visita Moscú y observa una invasión de comercio, destrucción incluso de obras de patrimonio material que han sido convertidas en centros comerciales. Y lo que sería el equivalente a las misiones nuestras en la actualidad, fueron arrasadas completamente. La salud pública dejó de ser salud pública, allí se privatizó todo. El neoliberalismo finalizó penetrando esa estructura y felizmente hoy hay unos grandes esfuerzos de recuperación, pero si uno lo ve desde la perspectiva revolucionaria, tiene que hacer una reflexión que sea reflexión autocrítica, una reflexión que nos permita mirar esa realidad o mirar nuestra realidad a partir de esos ejemplos. Por eso recordar hoy la Revolución Rusa es una manera de mirarnos nosotras y nosotros mismos hacia adentro, mirar nuestra revolución y cuidarla muchísimo, porque nuestra revolución está en peligro. El enemigo amenaza permanentemente. La guerra económica es una guerra real y es una de las tantas expresiones que usa el imperio para invadirnos y destruirnos. Y la penetración ideológica es grave, es de las más graves que tenemos entre nosotros. Por eso hay que cuidar nuestra revolución. Felizmente, nuestro querido presidente Nicolás Maduro ayer anunció unas medidas económicas para tratar de frenar esta arremetida con la guerra económica contra Venezuela, pero hace falta apretarse bien los pantalones y saber lo que nos toca defender. El legado que nos ha dejado el comandante Chávez es un legado cierto, es un legado real, es una revolución verdadera. Pero para mantenerla como revolución verdadera, todos ustedes, amigas y amigos usuarios de Alba Ciudad, ustedes que me escuchan y quienes no me escuchan también, no solo los militantes de un partido y de una causa, sino todo el pueblo patriota de Venezuela tiene que defender esta soberanía y esta causa nuestra, que es la causa de la independencia y de la patria socialista. Yo creo que vamos a oír un poquito de música. ¿Tenemos algún aguinaldo por allí o tenemos alguna parranda? Porque estamos en periodo navideño. Vamos a escuchar una de las parrandas que tenemos aquí en Alba Ciudad 96.3 FM y volvemos con más información y comentarios en Todos Adentro en Radio. Bueno, aquí seguimos, amigas y amigos, usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora que ustedes siempre escuchan y cuando la escuchan a esta hora me encanta porque quiere decir que estamos en cercanía, estamos en verdadera conexión, en verdadero entusiasmo. ¿Qué les pareció esa parranda que acabamos de escuchar? Buenísima, ¿verdad? Estamos en tiempo de fiesta, estamos en tiempo de celebración. Aquí se decretó ya la Navidad. Desde el viernes pasado, con el pregón navideño, arrancó la Navidad. Y una cosa que arrancó, que nos acerca a diciembre y que para nosotros tiene una significación importantísima, es el tema ese de la parranda de San Pedro. Ustedes saben que hay una fiesta, una parranda, que es la denominada parranda de San Pedro. San Pedro... hay toda una tradición aquí en Venezuela con esa celebración que es centenaria, tiene casi un periodo ancestral. Allí unas figuras en la zona de Guatire y Guarena, aunque parranda de San Pedro hay en otras zonas ahora, en diferentes sitios, y en Caracas particularmente hay una tradición también con una parranda de San Pedro en Sarría. En Sarría se celebra la parranda de San Pedro. Y algunas escuelas que han querido mantener la tradición también tiene sus parranderitos de San Pedro. Hay toda una historia con relación a esta parranda de San Pedro, porque se dice, ustedes tal vez han visto, quienes hayan visto la parranda de San Pedro, ustedes ven que hay un hombre que vestido de mujer, a quien se le llama María Ignacia, aparece encabezando prácticamente esa parranda, ese desfile. Y es la tradición de esto, es un agradecimiento, porque supuestamente la María Ignacia original hace una solicitud al santo, hace el cumplimiento de un milagro al santo, porque su hija, llamada Rosa Ignacia, estaba muy enferma. Y resulta que, bueno, la promesa se cumple, perdón, el milagro se cumple, la niña se salva, y María Ignacia, la mujer María Ignacia, cumple con la promesa y saca a los parranderos a bailar, a hacer ese baile tan bonito, ¿no? Ellos se ponen en la cotiza, en la alpargata, se ponen una extensión que hace más ruidoso el baile, el zapateo sobre el piso. Y por eso hay incluso unos estribillos que dicen con rebeldía, porque además recuerden que esta es una tradición negra de nuestros pueblos ancestralmente negros o afrodescendientes, como le dicen algunos ahora, para conciliar las terminologías y la forma como se denominan unos y otros. En cualquier caso, esta es una parranda de negros y negras. Y esa María Ignacia, cuando muere, que no puede seguir cumpliendo la promesa, su esposo asume el rol de María Ignacia y sigue al frente de la promesa. Desde entonces ha habido la figura del hombre representando el papel de María Ignacia. Claro, una opinión muy personal mía, porque yo creo que ahí hay reflexiones y estudios de todo tipo, es que casi todas las celebraciones religiosas y no religiosas también, las expresiones culturales de escena, desde la época del medieval, no permitían la participación de mujeres en escena. Por eso nosotros observamos que en el pasado, por ejemplo, en las iglesias, los cantos gregorianos nunca eran entonados por voces blancas, siempre eran voces oscuras. Ahorita hay corales que integran voces blancas y voces oscuras, voces femeninas y voces masculinas, y hacen unos acordes mucho más bonitos y unos resultados mucho más hermosos en las expresiones. Pero antes las mujeres no podían participar de corales, no podían cantar en público, como no podían danzar tampoco, no podían bailar. Podrían los papeles de bailarinas, los hacían bailarines varones, se vestían de mujer y hacían el papel de bailarina porque había todo un oscurantismo y había toda una persecución por parte de la iglesia. Entonces las mujeres eran execradas prácticamente de todos los escenarios y también de ese escenario. También no fueron execradas del escenario de la literatura. Fíjense que buena parte de la literatura escrita en femenino en la época medieval son o con seudónimos o no existían, sencillamente no existían, no había posibilidades de que se manifestaran, y eso ocurre también en el teatro, etcétera, ¿no? Por extensión, yo digo que una celebración como esta tampoco permitía la presencia seguramente de mujeres en la celebración, y por eso a lo mejor el María Ignacia, que puede tener algo de verídico ese origen de la tradición, sin embargo es posible que María Ignacia siempre haya sido un hombre que se vestía de mujer y que sustituía al papel de la fémina en la tradición y en la parranda, en lo que se conoce como la parranda de San Pedro. En cualquier caso, la parranda de San Pedro va a ser y esto es algo que yo lo estoy diciendo, no lo está diciendo más nadie, va a ser porque hay que decretar las cosas para que nos ocurran, va a ser patrimonio mundial. El año pasado tuvimos la oportunidad de presentar los Diablos de Corpus Christi y nuestros Diablos de Corpus Christi son hoy, por una declaración de la UNESCO, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y eso aspiramos también con la parranda de San Pedro. Ayer nuestro buen amigo Benito Iradi, quien es el presidente de la Casa de la Diversidad y de las Casas de la Diversidad por toda Venezuela, que forma parte del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, hizo una intervención, una especie de rueda de prensa. Estaban explicando esto, se mostró el video que se va a llevar a la UNESCO. Allí estuvo también el camarada Fidel Barbarito, el ministro del Poder Popular para la Cultura. Ambos hicieron una intervención pública para sus respectivas explicaciones. Y lo importante es que se está trabajando con un expediente muy sólido, según lo afirmara Benito Iradi. Es un expediente muy sólido que seguramente va a encontrar una buena defensa, una buena posición dentro de la UNESCO. Y es mi deseo, y es el deseo de todos adentro del radio, es el deseo de Alba Ciudad, es el deseo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, pero sobre todo es el deseo de los pueblos de Guatire y Guarena, que celebran desde siglos la parranda de San Pedro, que su tradición se convierta en patrimonio mundial. Hoy, por cierto, hay un reportaje que saca el Correo del Orinoco a partir de esas declaraciones, a partir de esa rueda de prensa, y que yo les recomiendo que lo lean, porque está bastante bueno. Además de los argumentos públicos, hay un poquito de la historia de esta tradición, esta hermosa tradición de la parranda de San Pedro. También lo recoge el diario Ciudad Caracas, pero Ciudad Caracas sí lo recoge en una extensión mucho más pequeña, en la página 24, en el extremo izquierdo de abajo, aparece reseñada el tema de la parranda de San Pedro, y dice precisamente algo que ya yo les había dicho, que el video que va a ser llevado a la UNESCO como parte del expediente para la defensa de esta tradición venezolana como patrimonio inmaterial de la humanidad nos sirva de referencia. Y ayer fue exhibido aquí en la ciudad de Caracas. Y bueno, tenemos la esperanza, la convicción de que de verdad, verdad podamos encontrar esta hermosa parranda que remonta al siglo XIX, ojalá podamos encontrarla convertida en patrimonio inmaterial de la humanidad. Es más, deberíamos hasta escuchar un poquito de música relacionada con la parranda de San Pedro, y yo creo que por allí tenemos nada menos y nada más que a los Niños Cantores del Táchira, quienes hacen una interpretación coral muy hermosa. Esta es una obra grabada en el CENDIS, en el Centro Nacional del Disco, y se llama San Pedro, y es precisamente relacionada con este culto, con esta celebración, con esta parranda de San Pedro. Vamos a escucharla y escuchamos la identificación de Alba Ciudad 96.3 FM y volvemos con más de Todos Adentro en Radio. www.albaciudad.org. Llévanos contigo. ¡Ey! ¡Es contigo! Carlitos es el típico niño que le encanta el deporte. Se la pasaba jugando en la calle. Gracias a la llamada al 171, Carlitos volvió a jugar en la cancha que le había quitado la delincuencia. Continúa denunciando. Construyamos juntos un país seguro. La gran misión a toda vida Venezuela te recomienda. Conviértete en un ciudadano ejemplar. SIPSI, pregonando conciencia. Somos una ciudad que crece y se organiza. Somos Alba Ciudad. Bueno, y escuchamos a los niños cantores del Táchira con San Pedro. Y esa, yo les decía que esa obra, les decía en el, al final del segmento anterior, que esa obra fue elaborada, recogida y replicada por el Centro Nacional del Disco. Nuestro Centro Nacional del Disco está haciendo su tarea. Por cierto, por allí se acerca velozmente la feria, el festival, el encuentro, la fiesta del disco. Comienza el día 19. Pronto vamos a tener una información mucho más precisa, y no solamente información mucho más precisa, sino que vamos a traer algunas y algunos invitados que nos van a dar informaciones más detalladas con relación a esa feria que inauguró el año pasado por primera vez, en el año 2012, se inauguró por primera vez, fue todo un éxito, y ahora se va a convertir en su segundo año de realización de esta, no me acuerdo si se llama feria o festival, no sé si tú te acuerdas. Se llama Venezuela Disco, exactamente. Se llama Venezuela Disco. Esa memoria mía, vale, fitina, vamos a tener que comprar a ver si funciona. Bueno, pero lo importante que quería reseñarles también, que allí, en Venezuela Disco, ustedes van a encontrar la obra completa de Ali Primera, que ya fue replicada por el Centro Nacional del Disco. Se ha hecho un trabajo de recopilación muy hermoso de toda la obra de Ali Primera, que como ustedes saben, ha estado por allí dispersa en diferentes publicaciones. Algunos han hecho esfuerzos privados, más o menos pequeños, de recogerla. Pero ahora el Estado venezolano le ofrece todo este gran empujón, todo este gran apoyo. Y 12 títulos del cantor venezolano ya van a poder ser adquiridos en esa feria que se denomina Venezuela Disco 2013. Les voy a leer un poquito como lo dice Ciudad Caracas. Dice, la colección de 12 títulos discográficos del padre cantor Ali Primera estará disponible en la Feria Venezuela Disco 2013 Patria Sonora, que se desarrollará desde el 19 hasta el 24 de noviembre. Vayan preparándose. Desde el 19 hasta el 24 de noviembre en los espacios del Teatro Teresa Carreño. Los amantes de la música, que me imagino que son todas y todos los venezolanos del falconiano, el falconiano es Ali Primera, ¿no? Tendrán la oportunidad de adquirir las placas que deseen gracias a la replicación que realizó el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través del Centro Nacional del Disco CENDI, que es al mismo tiempo el ente organizador. Sol Muset, quien es la viuda de Ali, tremenda camarada y amiga. Sol es también un músico, acompañó durante mucho tiempo a Ali también, y con su cuatro y su voz hermosísima sigue cantando entre nosotros, entre venezolanas y venezolanos. Además de haber sido la madre de muchos de esos chamos que andan por allí cantando y acompañando la construcción de la patria socialista, que sé que en el fondo son todos, aún los que algunos califican de escuálidos, que yo no me anoto mucho en esa, creo que allí hay diferentes cosas para reflexionar, pero no para calificar. Yo prefiero mirarlos con la esperanza de que tuvieron un padre hermosísimo, un gran padre ejemplar, y también su madre Sol es una gran mujer. Entonces Sol Muset, viuda del cantor, dice Ciudad Caracas, agradeció la gestión del gobierno bolivariano para permitir que el público tenga acceso a los trabajos musicales Lo Primero de Ali Primera, Entre la Rabia y la Ternura, Cuando Nombro la Poesía, La Patria es el Hombre, Ali Primera en Vivo, Al Pueblo lo que es de César, Abre Brecha, Con el Sol a Medio Cielo, Ali Primera, volumen 2, Canción para los Valientes, Adiós en Dolor Mayor y Canción Mansa para un Pueblo Bravo. O sea que tenemos una promesa de arrasar en la Feria Venezuela Disco 2013, que comienza el día 19, a lo mejor el día 20 ya se agotaron las replicaciones. Esperamos que la replicación sea en abundancia, porque sabemos que hay muchísimos seguidores de nuestro querido Ali Primera y muchísimos estamos deseosos de adquirir esa gran obra en esos 12 volúmenes, porque lo que yo les acabo de leer, que lo recojo de Ciudad Caracas, son los títulos de aquello que llamaban antes long play, que eran esos discos de acetato, que traían aproximadamente 12 canciones, unas 6 por cada uno de las caras, y que representan un volumen de su obra. Esos 12 volúmenes han sido limpiados, trabajados en laboratorio. El Sendis cuenta con uno de los mejores laboratorios y estudios de grabación, si no el mejor, creo que es el mejor que hay, tanto en privado como en público en Venezuela, en el sector público como el privado, que es el mejor estudio, el estudio más completo y más competente. Y allí se han hecho los trabajos de limpieza, de ecualización, en fin, todas esas cosas que técnicamente se deben hacer para que la música se oiga lo mejor posible, y han sido replicados por este Centro Nacional del Disco, y van a encontrarlo ustedes muy pronto, a partir del día 19, en la Feria Venezuela Disco 2013. Hermoso trabajo el que está haciendo el Sendis. Felicitaciones a los compañeros del Sendis, felicitaciones al camarada Colombet, que el otro día, por cierto, lo tuvimos aquí de invitado. Fue un invitado por la vía telefónica, pero invitado, al fin. Y estuvimos conversando con él acerca del Pedro Colombet, con que lo presentamos y dijimos lo que ustedes ya saben también, que él es también un músico, que él es un guitarrista extraordinario. Y Pedro está al frente ahorita de la gestión del gobierno venezolano en el Centro Nacional del Disco. Él es quien, para el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, dirige, conduce o preside el Centro Nacional del Disco. Felicitaciones entonces a ese tremendo equipo y muchos éxitos en la realización de la Feria Venezuela Disco, que está próxima a comenzar. Ya falta una semana y un poquitico para comenzar con esa feria. Estábamos observando también una cosa que nos parece muy importante. Ayer, a través de un decreto presidencial, se declara el día 8 de diciembre Día de la Lealtad y el Amor al Comandante Supremo Hugo Chávez y a la Patria. Esta es una fecha importantísima. El 8 de diciembre se convierte, digamos, formalmente, ya llevamos esa lealtad y ese amor a nuestro comandante supremo Hugo Chávez y a nuestra patria, lo llevamos impregnado en nuestros corazones y lo llevamos como bandera para conducir esta revolución a su puerto seguro, para contribuir a conducir esta revolución a su destino realmente de felicidad para todo el pueblo venezolano, para todas y todos, y que sea ejemplo y réplica de alguna manera también para los pueblos del mundo, como nos enseñó a hacerlo el Comandante Supremo. Entonces ya lo saben, el 8 de diciembre, el 8D, es Día de la Lealtad y el Amor al Comandante Supremo Hugo Chávez Frías. Fíjense que acá en una promoción, una especie de publicidad que aparece en el periódico, se toman precisamente unas palabras de nuestro camarada presidente Nicolás Maduro Moros, que dice textualmente así: afortunadamente esta revolución no depende de un hombre. Hemos pasado etapas nosotros y hoy tenemos un liderazgo colectivo que se ha desplegado por todas partes. Comandante Eterno, 8 de diciembre de 2012, he decidido decretar una jornada de la lealtad y de amor al comandante Chávez por el sacrificio que hizo por nuestra patria. Y es verdad, Chávez dio su vida por nuestra patria. Chávez dio su vida por este pueblo que siempre supo querer y lo supo acompañar a plenitud en toda su vida. Y dedicó toda su vida. Recuerden que él mismo dijo en un momento: me consumiré, parafraseando la Biblia, parafraseando creo que a San Pablo en la Biblia. Dijo: me consumiré. Y efectivamente Chávez se consumió. No se consumió su figura, no se consumió su ideal, no se consumió su sueño, pero humanamente, materialmente, corporalmente, Hugo Chávez se consumió para contribuir a la felicidad, a la suprema felicidad de este pueblo. Fue el mejor gobierno de todos los tiempos. Después después del libertador Simón Bolívar, todos los demás gobiernos, ninguno, y esto no es ningún fanatismo, ha sido igualado al de Hugo Chávez. Hugo Chávez es el único presidente de Venezuela, de la República de Venezuela, la llamamos hoy con mucha propiedad, con mucho acierto y con mucho ideal, República Bolivariana de Venezuela. Pero antes, nuestra república, nuestras diferentes repúblicas, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, ninguna tuvo gobiernos de la estatura, de la dignidad y del compromiso de nuestro querido comandante supremo Hugo Chávez. Por eso, este decreto del presidente Nicolás Maduro es un decreto muy pertinente, es un decreto que todos debemos llevar prendido en nuestros corazones y asumir que efectivamente ese es el día, el 8D, Día de la Lealtad y el Amor al Comandante Supremo Hugo Chávez y a la patria. ¿Cómo vamos por ahí, camarada? ¿Todo bien? Tenemos muchas otras cosas que conversar con ustedes. Saben que están en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM. Este es su programa Todos Dentro en Radio. Yo estoy conversando aquí solito con ustedes, pero yo sé que ustedes me están escuchando con mucha atención. Estamos compartiendo una serie de informaciones que consideramos que es importante mantenerlas, compartirlas con ustedes, porque de verdad nos acercan a un intercambio fresco, como los que hacemos aquí todas las tardes. Casi siempre tenemos invitados, invitadas. Hoy teníamos unos invitados en este programa que, como les dije al comienzo, está siendo grabado. Teníamos unos invitados que tienen que ver con el mundo del circo, pero lamentablemente se les complicó la llegada. Y ustedes saben que cuando estamos en grabación no es posible salir al aire con llamadas telefónicas. Entonces, técnicamente no se puede resolver y por eso no, nuestros invitados no cumplieron pues con el compromiso que habían adquirido de venir a este programa del día de hoy. Me hubiera gustado tenerlos porque ellos tienen una serie de actividades de las cuales igualmente vamos a estar conversando. Ojalá ellos pudieran asistir al programa de esta noche que se realiza a través de la Voz de la Asamblea, de AN Radio 102.3 FM, nuestra emisora hermana, donde hacemos también un Todos Adentro en Radio, que es un solo día a la semana, que es los jueves a las 7 de la noche. Pero lo queríamos tener aquí porque Alba Ciudad 96.3 FM tiene la pegada que tiene la sintonía que tiene el amor que ustedes, usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM, les permite acompañarnos diariamente, y por eso queríamos que estuvieran aquí con nosotros. De todos modos, bienvenidos al programa de la noche. Me conseguí con los compañeros de haitianos que están en Venezuela y que tienen todo un movimiento. La otra vez, en el programa del jueves pasado, por cierto, los tuvimos acá en Alba Ciudad 96.3 FM. Y ahora, el día de ayer, inauguraron una exposición pictórica y fotográfica en la Biblioteca Nacional. Pero toda una serie de actividades. Yo los encontré muy cerca de aquí, en el Panteón, que estaban haciendo algunos homenajes a nuestro padre Libertador, y además también tocaron tambores aquí a la entrada del Panteón Nacional. Y pude observar también acompañándoles a Vidal Colmenares, entre otras personalidades, nuestro gran cantor venezolano, llanero, portugueseño, Vidal Colmenares, a quien le dije hoy en la mañana, también lo conseguí por aquí, le dije: Vidal, múdate, porque te veo que siempre estás fiel a los pies del padre de la patria, nuestro Libertador Simón Bolívar, entonces múdate por aquí cerca del Panteón. Y me dijo: bueno, ¿qué más me queda? Me tendré que mudar, pero fiel siempre a la causa bolivariana. Y es verdad, Vidal Colmenares es uno de los grandes fieles a la causa bolivariana y a la causa chavista también. Es un gran revolucionario y uno de nuestros grandes cantores llaneros. Hay una frase del comandante Chávez que tiene que ver con lo del tema de Haití, que les estaba refiriendo lo de la exposición, vayan a verla. Llevo escrito en mi alma al heroico y sufrido pueblo haitiano con su infinito amor y grandísima esperanza, dijo una vez nuestro comandante supremo Hugo Chávez. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la Biblioteca Nacional, que también es parte del Ministerio, organizaron una actividad, esta actividad a la que me estoy refiriendo, tuvieron la posibilidad de establecer como un intercambio, como un conversatorio allí en uno de los salones de la Biblioteca Nacional, y también inauguraron esta exposición que ofrece obras de creadores inmigrantes. Ustedes saben que en Venezuela viven muchas y muchos haitianos. Ellos están organizados, ellos están se han acercado o han sido atendidos por nosotros a través de la oficina de enlace con las comunidades inmigrantes, y se sienten muy bien asistidos, muy bien acompañados, y con una serie de muestras artísticas, de una serie de muestras creativas, ayer realizaron esas actividades en la ciudad de Caracas. Y hablando de exposiciones, en La Habana también hay una exposición de fotografías que recogen el legado de Chávez. Fotografías, bueno, hermosísimas, ¿no? Es un Es una exposición que se está desplegando o que está desplegada en el Salón Vedado del Hotel Nacional de Cuba. El Hotel Nacional de Cuba es uno de los famosos hoteles de La Habana. Y allí se están exponiendo una serie de fotografías, la mayoría de ellas de la Agencia Venezolana de Noticias, de la Dirección de Fotografía de Prensa Presidencial, y se recogen los 14 años de gobierno del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Es una celebración, es una exposición hermosísima. Allí la tenemos para que quienes visitan La Habana o quienes tengan la oportunidad de asistir por alguna razón hacia allá, acudan a ver esa exposición que nos va a retrotraer inmediatamente a ¿cómo se llama?, nuestra Venezuela y al sentimiento que tenemos por nuestro comandante supremo, Hugo Chávez. Escuchamos un poquito de buena música. Vamos a escuchar entonces un poquito de la buena música que José Ángel Lanz nos va a colocar allí. Música venezolana, música de parranda, gaita, de aguinaldo, porque estamos en plena Navidad, desplegados en plena Navidad desde el pasado viernes con el lanzamiento del pregón. Y después que oigamos esta cancioncita, volvemos con más de Todos Adentro en Radio. Niño parrandero, quiero que le traigas a mi madre. Bien, seguimos aquí en Todos Dentro en Radio por Alba Ciudad 96.3 FM. Aquí cambiaron el timón. Ahora se colocó aquí Javier Jaramillo en el control de los sonidos. Muchísimas gracias a José Ángel Lanz, quien nos ha estado acompañando en la grabación de este programa, que como les dije al comienzo, este jueves 7 de noviembre, este programa ha sido grabado en la mañana y está saliendo al aire y ustedes tienen la paciencia de escucharnos allí a esta hora, cosa que les agradecemos muchísimo. Ayer, por cierto, ayer 5 de noviembre, estuvimos recordando especialmente, porque siempre lo recordamos todos los días, el Comandante Supremo es una figura viva, totalmente viva, y en todos los corazones de venezolanas y venezolanos, latiendo como conductor espiritual de esta revolución bolivariana que tiene que llegar a su fin, que es construir la suprema felicidad para todas y todos, construir la patria socialista y darnos o tener la independencia que realmente comenzó nuestro padre libertador Simón Bolívar, supo conducir 200 años después nuestro comandante supremo Hugo Chávez, y que hoy lo tenemos como uno de los grandes retos, parte del legado que él nos dejó. Y ayer el presidente Nicolás Maduro estuvo nuevamente en el cuartel de la montaña rindiendo honores al comandante eterno, que el día de ayer se cumplían 8 meses de su siembra. Honor y gloria a nuestro camarada comandante supremo, comandante eterno Hugo Chávez. Esto, y hoy es, hoy es 7, es cierto. Yo estoy leyendo la noticia o recordando la noticia del que publicó el día de ayer, el día 6. Pero es verdad, efectivamente fue el día 5, hoy es 7. Me salté un día de por medio. En cualquier caso, siempre, cualquier día es válido e importante para recordar a nuestro comandante supremo. Ojalá lo llevemos con militancia en nuestros corazones para avanzar hacia la construcción de la patria socialista. Miren, lo que sí quería comentarles también es que el programa este del Movimiento César Rengifo sigue su marcha. Ustedes saben que el Movimiento César Rengifo es un movimiento creado para contribuir a desplegar por todo el país, nos lo decía el otro día Pedro Lander, su responsable coordinador, como lo asignó el presidente Nicolás Maduro. Pedro Lander es el responsable de organizar, conducir y coordinar este movimiento. Y él se está desplegando progresivamente por todo el país, de manera paulatina. Él ahora está haciendo relaciones de despliegue y se ha acercado a la presidenta de la Fundación del Niño Simón, y han recorrido algunas escuelas, han recorrido institutos autónomos, y particularmente el Niño Simón en Carabobo ha sido visitado por este movimiento y por su conductor, por Pedro Lander, quien está haciendo su trabajo con gran tesón, con mucha paciencia, porque todavía hay periodos de organización, y aquí es prácticamente marchar y construir. Es una marcha acelerada, pero es también una construcción permanente. Este trabajo del movimiento ojalá cuente con todo el apoyo, porque la idea es ver o apuntar a la posibilidad de construir un sistema que divulgue el teatro por todas partes, especialmente por nuestras escuelas, especialmente entre los sectores infantiles y juveniles, que son donde realmente se siembra con mucha propiedad este tipo de expresiones. Y teniendo la figura de César Rengifo, de ese gran revolucionario, de ese extraordinario dramaturgo, artista integral, porque César Rengifo fue un artista integral, artista plástico, un gran creador, poeta también al mismo tiempo. Pero César Rengifo es conocido bastante por sus obras teatrales y por eso destaca su condición de dramaturgo, y muy bien acertado haberle colocado a este movimiento el epónimo, el nombre de César Rengifo. Bueno, amigas y amigos de Alba Ciudad 96.3 FM, estamos llegando al final de esta emisión por el día de hoy. Les vamos a encontrar nuevamente mañana a las 6:00 de la tarde por aquí por Alba Ciudad 96.3 FM, seguramente con algunas o algunos invitados, o con alguna o algún invitado. Siempre me gusta tener algún invitado en el programa, porque ustedes saben que los temas son realmente enriquecidos por quienes actúan en la construcción de las diferentes actividades que se despliegan en nuestro país en materia cultural, en materia de hacer musical, teatral, artesanal, dancístico, culinario, etcétera. Y por eso queremos siempre tratar de tener la posibilidad de una compañía grata que nos ayude a desenvolver el programa con mayor agilidad e información para ustedes, amigas y amigos usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Muchísimas gracias, entonces, ya lo dije, a José Ángel Lanz y a Javier Jaramillo en el control de los sonidos. Y muchísimas gracias a ustedes por estar allí pacientemente escuchando nuestra Alba Ciudad 96.3 FM. Sigan en sintonía de la buena programación de Alba Ciudad y mañana será otro día. Nos encontraremos nuevamente con ustedes por aquí. Chao.